personaje. Y uno escucha este tema, Manuel Buscaglia, y naturalmente identifica de quién se trata, porque un nuevo trabajo está por presentar, ¿no es cierto, Manuel? Pero por supuesto, estamos hablando nada más ni nada menos que Manuel Wirtz, que viene desde el 82 con su una larga trayectoria, un músico muy, pero muy conocido, y no solo ha estado en música, sino también ha colaborado en la televisión, actuado, teatro, y hoy por hoy está también en la radio. Manuel Wirtz, buenas tardes, bienvenido a Concepto, ¿cómo estás? Pero ¿cómo andan, muchachos? Bien, ¿cómo te trata la vida? Pero bien, gracias a Dios. Manuel, ¿dónde naces? Nací en San Nicolás el 26 de marzo de 1963. Así que tenés, ¿cuántos? 47 años. Uh-huh. Manuel, ¿terminás el colegio ahí en San Nicolás o lo haces en Buenos Aires? No, terminé la secundaria industrial. Sí. Y cuando termino, digamos, a los 18 años... Industrial, ¿por qué industrial elegiste? En realidad, digamos, uno esas cosas no las elige. La eligieron los viejos. Y te meten ahí, ¿viste? Sí. ¿Y cómo era para el industrial? Un bochorno. ¿Ah, sí? Un bochorno. Lo único bueno, digamos, que siempre estuve con profesores muy piolas, que me de alguna manera me bancaban toda la locura que yo tenía. Sí. ¿Como alumno bastante bardero? Sí. ¿Expulsión, sí, digamos, expulsión de algún colegio, amonestaciones? No, digamos, expulsar no, pero muchas amonestaciones. Un tipo, digamos, no malo, no mala gente, digamos, no un tipo jodido, sí. Con maldad. Pero sí armaba revuelo, siempre estaba armando alguna cosa como para llamar la atención. ¿Y los viejos bueno, ¿y los viejos cómo eran? Los viejos... fantástico, lo que pasa que bueno, esos correctivos que recibía, porque así se dicen ahora, ¿viste? Se dicen correctivos. Sí, sí. Unos buenos yotes en el orto recibía cuando traía los boletines todos para atrás. Mm. Pero muy buena onda los viejos. Mi viejo lo único que me decía, loco, recibite y después hace lo que quiera, porque ese título algún día te va a servir para algo. ¿Los viejos algo que ver con la música? Nada que ver. Mi viejo un cantante de tango así para momentos de fiestas de fin de año y cumpleaños. Sí. Y mi vieja una gran bailarina, ganadora de concursos y esas cosas. Ah, ¿no? Bueno, así que el arte ahí circulaba, ¿no? Por ahí casa. Ahí siempre daba la vuelta, sí. ¿Y vos, el enganche con la música, dónde empieza, Manuel? Mirá, el enganche de la música empieza cuando yo, de alguna manera, cumplo 9 años y mis viejos me regalan una guitarra, ¿viste? Uh-huh. Entonces, ahí empecé a enroscarme y a enredarme en los cabellos de la guitarra y de su sonido y de su voz. Y bueno, ahí empecé un poco a... ¿Clases, conservatorio? No, pero profesora de guitarra clásica. Y cuando empecé a ver el solfeo me hinché los huevos y me fui. Porque era una cosa que yo no quería saber nada. Yo quería tocar. Cuando eras pibe, ¿querías ser cantante, músico o no? Nada. Sí, no, yo pedí que me regalaran una guitarra, yo pedí, quería estar arriba de un escenario, quería ser artista, sí, ya escuchaba los discos de los Long Plain y en el Winco y ya imitaba a varios. ¿Y los Magazine? No, Magazine no llegué. Ah, ¿no llegaste al Magazine? No llegué, venían atrás mío, pero yo soy de la era del cassette. Sí. Manuel, te habla Manuel Buscaglia, ¿cómo estás? ¿Qué haces, hijo? Te vas a estar presentando en la Trastienda Club el 8 de mayo, ¿no es cierto? ¿A la noche? Vamos a estar ahí a las 9 de la noche en la Trastienda presentando Vení, el disco ya número 9. ¿Tiene y temas... por supuesto, sin dejar de lado todas las canciones los clásicos. De estos 20 años de carrera, ¿no? En tu nuevo CD haces un cover de Costumbres Argentinas de Andrés Calamaro, ¿no? Y Ella Me Olvidó, de Fabio Leonardo. Sí, de Leonardo Fabio. ¿Por qué elegiste esos temas? Y bueno, porque de alguna manera quería rescatar esas ilusiones que despertaron en mí cuando escuchaba esas canciones, ¿no? Leonardo Fabio, cuando yo era pibe, recién hablábamos de esos artistas que uno imitaba cuando agarraba el cable del ventilador y lo transformaba en un micrófono y empezaba... A cantar y a imitar a ese cantante, y después, los años 80, esa ilusión que el advenimiento de la democracia traía, me generaba ir a ver a los abuelos y a todas esas bandas que estaban entrando por primera vez y llegando con toda la locura de lo que significaba ir a un estadio, y si llovía mucho mejor, ¿no? Estar ahí en el campo de juego. Sí. Y ver esos artistas que uno decía, che, ojalá que algún día pueda llegar a estar ahí arriba a cantar. Alberto Spinetta, el Flaco, ¿es otro de ellos que lo elegiste para el tema de la vida? Luis Alberto, bueno, con Luis nos unió mi hermano, un gran baterista que lamentablemente se fue. Y fue uno de los más grandes bateros que ha tenido este país y músico que acompañó durante 11 años en la batería Luis Alberto Spinetta, integrante de Los Socios del Desierto. Para mí una de las mejores bandas que tuvo Luis. Bueno, cuando mi hermano falleció, yo compuse una canción y la guardé en un cajón. Después de haber estado laburando casi 2 años el disco, me di cuenta que esa canción tenía que estar en el disco porque el disco tenía mucho que ver con mi hermano, porque era ese disco producto de la manera que yo encontré de poder sobrellevar esa situación. Entonces lo llamé a Luis, le dije, mirá, compuse una canción, ¿qué te parece? Le encantó el tema, lo escuchó, grabó la voz, un solo de guitarra, y le pareció la mejor manera de homenajear a mi hermano. ¿Cuántos años tenía tu hermano? ¿Y cómo? ¿Cuántos años tenía tu hermano? Y tenía casi 4 años más que yo. ¿Qué pasó? Una enfermedad, un tumor en la cabeza, de esos tumores que aparecen así de golpe y que se lo llevan de golpe también. ¿Cómo era la relación, la historia? ¿Con mi hermano? Sí. Y mi hermano me trajo la música. Mi hermano me hizo escuchar por primera vez a Luis Alberto Spinetta con Almendra, con Invisible. Por primera vez escuché los Beatles con él. ¿Tocaron juntos en algún momento vos y tu hermano? ¿Cómo? ¿Tocaron juntos en algún momento? Y mi hermano me armó mi primera banda, produjo mis primeros discos. Mi hermano ha tenido muchísimo, muchísimo que ver en mi carrera como músico, es más. Yo creo que soy músico porque él me trajo la música a mi vida. Manuel, ¿qué te enseñó él? ¿Mi hermano? Sí. Y mi hermano me enseñó a que hay cosas que pasan fuera del lugar que uno conoce. Te repito, él trajo la música, que es lo más... Sí. Maravilloso y más lo hermoso. Más sagrado, ¿no? Y que deambulaba de alguna manera en los genes de toda la familia, ¿no? Claro, pero de alguna manera él fue un tipo que empezó pegándole a las sillas de la cocina con palo de escoba y era el tipo que fastidiaba a los vecinos. Sí. Y yo no entendía mucho ese instrumento porque no había armonía, no había melodía. Sí. Pero cuando empecé a escuchar a los tipos que él acompañaba con ese ruido, ahí me di cuenta lo que era Pink Floyd, lo que eran los Beatles, lo que era Led Zeppelin, lo que era Deep Purple, lo que era Papo. Manuel, ¿la canción preferida de tu CD es la Vida o tenés algún otro? ¿Tenés alguna preferida de tu nuevo CD? Mirá, no sé si es muy preferida porque es una canción que no me hace feliz. Sirvió como catarsis, pero sí. El disco en general es un disco que yo considero fantástico. Por lo menos, no sé si es el mejor, porque eso lo dirá el tiempo y la gente, pero creo que es el más importante en mi carrera, sin duda, porque encontré la forma de poder llevar adelante el luto de mi hermano con armándome un estudio en mi casa, aprendiendo a grabar, empezar a hacer cosas que yo nunca había hecho. ¿Ese fue el motivo por la tanta distancia con Quimera, que lo sacaste en el 2005? Que 4 años recién. Lo que pasa es que siempre fui un tipo que me gusta hablar cuando tengo algo para decir, ¿viste? Claro, porque en diferencia con los demás, sí, que lo venía sacando más o menos como mucho cada 3 años. Y claro, porque son épocas que uno, ¿viste?, está muy por ahí muy creativo, por ahí tiene muchas cosas para contar. Yo creo que lo más difícil es encontrar una buena canción, y entonces yo hasta que no siento que la tengo... Hasta que yo no sienta que tengo una buena historia para contar, no abro la boca. Manuel, ¿el lugar es la música sí o sí, o la actuación, el conducir un programa, o es otro laburo nomás? No, el lugar es el mundo, el lugar es el mundo. Yo no estoy casado con nada. Bueno, con sentido, tu mujer. Claro, sí. Bueno, déjalo ahí. Pero ¿qué? ¿Hubo distancia? No sabía. No, al contrario. Ah. No. Lo que pasa es que, bueno, uno es de carne, ¿viste? Mm. Se emociona, sobre todo como están las nenas ahora. ¿Cuántas son? ¿Tus hijas? No, me refiero que... No, me estoy refiriendo que... Hay otras nenas de Jugate Conmigo. Hay otras de Jugate Conmigo. No, pero quiero decir que uno se emociona. Yo siempre dije, el día que me muera quiero que pongan la lápida... aquí ya hacen los restos de un hombre que cuando veía un culo se emocionaba. Es así, sostengo eso hasta la muerte. Pero más allá de ¿Y eso, ya te dieron la cana un par de veces o no? No hagamos acordar a la otra parte, te lo pido por Dios. Está bien. Pero te quiero decir que yo me emociono cantando, me emociono dirigiendo a Martín Bossi, me emociono trabajando con Franchella, sí. Me emociono haciendo radio, me parece algo fantástico, increíble. Me emociono contando historias. Sí. ¿Te emocionás viéndole el pelo a la Canosa cuando se va del programa? Sobre todo el ir, sí. Mirá que Canosa a distancia... Tiene un buen venir. Tiene un buen venir, sí. Pero bueno, reafirmo y sostengo lo que acabo de decir hace un ratito, ¿no? Con respecto a la cola, que es algo que a mí me... Te entusiasma. ¿Te presentás cuándo, Manuel? El 8 de mayo vamos a estar en la Trastienda presentando el disco nuevo... Y por supuesto, los clásicos de siempre. Bien, señor, muchísimas gracias. Fue un gusto encontrarte. Un gustazo y lo mejor para ustedes y muy buena vida, ¿eh? Bueno, la misma, ¿eh? Bueno, que no te den la cana tanto, porque no tenés que declarar en contra tuyo, ¿eh? Al contrario, eso hay que tenerlo siempre, siempre abierto. Porque uno puede estar... El corazón, ¿no? No, porque uno siempre puede estar hablando en broma y es una muy buena... Una buena salida, che, era una joda. Pero no para Tinelli. ¿No te llamaron para el Bailando? No. ¿No? ¿Irías? No. ¿Estás seguro? Muy seguro. ¿Ganás tan bien con la radio que no irías? ¿Ganás tan bien con la radio que no irías? Pero yo no lo haría por plata. No lo haría. Lo haría por una cuestión de que no me gusta. Eso sí que no me emociona. Eso ahí ya no. Sí, en la radio me divierte ver cosas y ver la televisión y ver cómo se agarran las trompadas y las huevadas de siempre. Sí. O sea, me entretiene en algún momento por ahí, me viene bien distraerme con él. Bueno, pero algún otro programa humorístico puede ser, ¿no? Ah, por supuesto, sí. Che, en la radio me dijiste que te pagaban cuánto, Manuel. Nunca hablé de plata, yo lo hago por amor al arte. Ah, bueno. Era... Chao, un fuerte abrazo. Un beso grande, chicos. Chao. Manuel Weir. Prestado, un aroma francés y una flor de tu lado, pero escucho tu voz en el contestador y mi noche de sueños es...